Radio Hoversher, 95.3 de la FM. Radio, formación, información, entretenimiento, música y canciones. Noticias al día. No todos pueden decir lo mismo, porque pase lo que pase, no todos somos iguales. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. En nuestra propuesta cultural de este fin de semana, una vez más, nos vamos a ir hasta Peral de Becerro. Allí una nueva cita ya habitual cada año, y en este caso con una propuesta innovadora, sin lugar a dudas, la que va a presentar este próximo domingo. Con, bueno, yo no sé, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Asier Echeandía. Asier, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues iba a decir que no sabía yo si decir una representación, una obra de teatro, o un musical, o un poco de todo, ¿no? Eso está muy bien, porque todo el mundo me intenta decir, define el intérprete. Sí. Y a mí me irrita profundamente porque el intérprete no tiene definición. Sí. Digamos que está medio camino entre todo esto que has dicho, ¿no? Y que todas las influencias que conozco en mi vida como actor, pues las he utilizado para contarlo. Sí. Si se parece a algo, es un show. Sí. Y sobre todo lo importante, el viaje del público, en este caso es lo que más me interesa, ¿no? Hacer al público, digamos, crear la catarsis y mediante la música contar una historia que al fin y al cabo es la no solo la mía, sino algo universal. Por aquello que nos toca a nosotros también muy de cerca, la música, que la utilizas como una herramienta, bueno, como muy importante, ¿no? Es, además, tú mismo incluso en los títulos de crédito has hablado de que, bueno, que sí, que has sido actor, que teatro, cine, televisión, pero que era un poco como tu asignatura pendiente. ¿Querías tú dedicarte a ti mismo y a la música? Bueno, siempre, sí, siempre lo he hecho. Y la verdad es que si yo iba hacia algún lugar, era hacia ser cantante, a ser intérprete, desde muy pequeño. Es lo que mamé de mi madre, e incluso la mayor inquietud era la música, y siempre he cantado toda la vida. Lo que pasa que, bueno, como de alguna manera la vida me ha llevado a ser actor, y estoy muy contento, pero es, digamos que con la música es la única forma en la que realmente desaparezco, pierdo el control y soy más honesto, ¿no? Entonces, bueno, me quedaba hacer lo que mejor se hace, curiosamente, a mis 40 años, ¿no? El intérprete, en todo caso, algo que pretende ser también, lo que decías, ¿no? Un reto también para con el público, ¿no? Pretendes una especial interrelación con ellos, ¿no? Sí, para mí el intérprete se sitúa en 1984, en mi habitación de Bilbao, donde yo hacía, digamos, mis conciertos para mis amigos invisibles, y imaginaba con tanta fuerza que le podía estar horas y horas actuando, cantando, bailando, hablando con ellos. Curiosamente, lo he hecho con tantas ganas y con tanta fuerza que el sueño se cumplió, ¿no? Me dedico a esto. Y quería, digamos, de alguna forma cerrar el círculo, porque para mí es una especie como de acto psicomágico, el círculo mágico, ¿no? Creándolo en la vida real y colocándome de nuevo en los 9 años haciendo lo que hacía. ¿Y quién dice que aquello era la realidad y esto es una ficción de cuando yo tenía 9 años, ¿no? Por eso para mí es tan mágico este show. Es lo más honesto que he hecho en mi vida y es lo que más alegría me está dando. Sí, porque además ya llevas pues prácticamente un par de años, ¿no?, con él en cartelera. Y bueno, y preguntarte un poco eso, ¿no? Tú lo has comentado, ¿no?, desde tu País Vasco, ahora, por ejemplo, estás por aquí, por Andalucía. Observas que bueno, que eso de las fronteras, nunca mejor dicho, con la interpretación, con la música, pues se derriban todas. Somos todos iguales. Al fin y al cabo, todos respiramos por la misma boca, sentimos por el mismo corazón y cagamos por el mismo culo. Esto es así. Todos, al fin y al cabo, tenemos las mismas inquietudes y nos duele el amor y queremos a nuestra familia igualmente y queremos sentirnos bien. Entonces, esto es algo universal. Da igual donde vaya, todo el mundo reacciona igual y es hermoso verlo. Todo el mundo termina de pie, bailando, queriendo emborracharse, irse de fiesta, conocer gente y al día siguiente empezar a trabajar para hacer su sueño realidad. Te lo juro que eso es así. Bueno, Palacio, has cogido, aquí vemos en los títulos de crédito que nos han remitido, pues, bueno, una serie de artistas, de cantantes, pues muy más variados imposibles, ¿no? Porque desde Lucho Gatica hasta los Rolling Stones, David Bowie, es un repertorio también que tú has elegido, bueno, con esa intención, ¿no? Con la de... Sí, eran las canciones que me enseñaron mis padres, las que yo fui descubriendo poco a poco en mi adolescencia, y por eso paso desde el tango al bolero, a la ranchera, al rock and roll, al pop, a la música electrónica. Creo que, vamos, no tengo prejuicios con la música. Mientras sea honesta y tenga calidad, me gusta todo tipo de música y es la que me ha salvado la vida. Además, me parecen tan punkis Edith Piaf como David Bowie, me parece. Sí. Todos eran intérpretes que hacían una especie de prolongamiento de sí mismos, prolongación de sí mismos para contar una historia, ¿no? O para contarse a sí mismos. Me quedo bueno con eso que has dicho antes, que es lo más honesto que has hecho, y además te ha dado, bueno, te está dando alegría, porque incluso ya este año tenías el Fotogramas de Plata, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí. Recordarlo, sí. Exactamente, lo escuchábamos, sí, por ahí. Bueno, que uno cuando hace lo que le gusta y además se lo reconocen, además lo comparte con el público, es ya lo disfruta por todos sitios, ¿verdad? Sí. Yo estoy muy feliz, la verdad. Llevamos dos años y medio con el intérprete, porque luego es muy importante decir que somos tres músicos y yo voy con tres músicos alucinantes. Sí. Es lo mejor con lo que yo me he encontrado en mi vida a nivel musical. Sí. Con Enrico Bárbaro, Tau Gutiérrez y Guillermo González, que me acompañan. Y luego la factoría Madre Constrictor, que es los socios con los que he creado esta empresa. Y la verdad es que estamos girando por toda España hace ya 2 años y medio llenando teatros. Esto, tal y como está la situación en este país y el ninguneo que recibe la cultura, pues me puedo dar con un canto en los dientes, ¿no? Es una celebración continua. Esa era otra cuestión que quería plantearte, ¿no? Que con la situación que está la cultura, de proyectos de este tipo, ¿no? Un poco también provocadores, tienen más razón de ser, ¿no? Bueno, yo sí creo siempre que la cultura, el teatro, la literatura, la música, el arte en general, siempre ha funcionado como espejo de una sociedad, ¿no? Entonces creo que cuanto más reales seamos con lo que vemos, más cumplimos nuestra misión como artistas. Y ahora mismo creo que hay que ser implacable, porque la realidad, el presente que estamos viviendo es implacable con nosotros, ¿no? Pues sí, por eso te lo preguntábamos, que bueno, que es que la realidad es la que, bueno, incluso este espectáculo, ya 2 años y medio girando, pues irá también girando con esa realidad, ¿no? No sé si es incluso susceptible, pues, de ese repertorio, pues, de ir variando, si pueden ir comprobando algunos temas. Según... Sí, de vez en cuando solemos cambiar alguna canción, depende de quién venga, o qué día tengamos, o algún día... En el coche de viaje escuchamos un tema que a todos nos hace, digo, hostia, qué bueno este, vamos a hacerlo esta noche, y lo hacemos. Pero bueno, en general siempre el proceso, el viaje del intérprete siempre es el mismo, porque tiene una estructura muy bien planteada por Álvaro Tato, que es nuestro dramaturgo y el que creó, digamos, el que ordenó mi vida y el que escribió mi infancia, y está escrita con mucha precisión. Entonces digamos que nuestro nivel de improvisación existe, pero somos muy fieles a lo que ya está escrito, vamos. Pues sin lugar a dudas, como decíamos al principio, nuestra propuesta cultural para este fin de semana en Peral de Cerro a las 9 de la noche. Asier, te presentamos nuestros micrófonos para que seas tú quien invite precisamente a nuestros oyentes en este punto, en este momento, para que el próximo domingo pues se acerquen a Peral de Cerro, que bueno, que lo tenemos todos tan cerquita, que estás tan cerca, tan lejos de muchos sitios, pero también tan cerca de muchos sitios. Asier, bueno, nuestros micrófonos son para ti. Sí, es muy sencillo. Si quieres ser un poco más feliz, ven a ver el intérprete. Pues nos dejas con las ganas. y emplazados para ese domingo. Asier, un placer contar contigo a través de nuestros micrófonos, a través de los micrófonos de la cadena Serena Jodar, y trataremos de estar por allí el próximo domingo a las 9 de la noche, recordamos, en el Teatro Rafael Alberti de Peral del Cerro, que es simplemente una cuestión, Rafael Alberti, ¿verdad? También ese espacio, pues supongo que a un artista como tú, pues también actuar en un espacio como que lleva ese nombre, pues también todo un placer, todo un reto. Sí, todo un placer, así es. Un placer. Bueno, espero veros allí bailando, ¿vale? Pues un saludo, así es, un saludo. Venga, hasta luego. Un abrazo fuerte, chao. Adiós.